Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube del Telar del Geek. Y si lo estáis escuchando, pues bienvenidos al podcast de divagaciones en el Telar del Geek. Yo soy Daniel, como he dicho, y hoy vengo a hablar sobre el juego de Nintendo, ¿no? Ahora que ya han salido los juegos que más dinero ganan, más dinero han ganado del año, tal, pues están sacando las cifras, ¿no? De la incursión de Nintendo en el mundo de los teléfonos móviles. Por supuesto, estoy hablando de Super Mario Run, porque Pokémon Go no es como tal de Nintendo, es de la compañía Pokémon Company, que es una compañía independiente. Bueno, es como el Corte Inglés y el Hipercor, para que me entendáis, ¿no? Estamos hablando aquí. Bueno, ¿cuáles han sido los juegos que más dinero han recaudado? Pues, por supuesto, se han ganado un montón de millones con el tema de las compras in-app. Estoy hablando de memoria, pero creo que son 91.000 millones lo que se han movido. El pastel se lo han repartido entre Supercell, que es la que hizo Clash of Clans, y Clash Royale, son las que más dinero han ganado. Luego Pokémon Go, ¿vale? También recaudó mucho al principio, luego fue bajando. Y es un poco para comentar, ¿no? Porque Nintendo parece que se está despertando, pero como es una compañía, no es una compañía, es un engendro, es tan grande, tiene tantos años, tiene tanta tradición, que le cuesta mucho adaptarse a lo que es el día a día y modernizarse, adaptar el nuevo cambio. Va por el buen camino, yo creo, por lo menos tengo la impresión de que va por el buen camino, lo ha demostrado con la Nintendo Switch, ese cambio, ese olvidarse de las consolas de sobremesa para ir hacia el móvil, porque sabe que en el móvil está el dinero, va a su ritmo, ¿no? Tengamos en cuenta que, aunque el directivo de Nintendo quiera hacer algo, tampoco podrá hacerlo porque hay muchos inversores, hay muchos accionistas, no puede hacer lo que le dé la gana, a fin de cuentas, un directivo de una compañía. Pero va poquito a poco. Luego lo intentó con Pokémon Go, que digamos que fue el experimento, ¿no? Fue el experimento con gaseosa. A fin de cuentas, tampoco iba a ganar mucho, era para ver qué ocurría. Dice, bueno, si me llevo unos milloncejos, pues bienvenidos serán, pero es el experimento. Y ahora ya ha ido más en serio con Super Mario Run. ¿Qué ha pasado con Super Mario Run? Ha sido un éxito, como todos sabíamos que iba a pasar, fue un gran éxito, tuvo un montón de descargas, pero ¿cuál es el problema? Que mucha gente lo ha descargado, muchos millones de personas lo han descargado, pero luego muy poca gente ha pagado esos 10 euros que cuesta el juego completo. Y digamos que esto es otro experimento con gaseosa. Los accionistas dicen que, bueno, pues que si hubiese costado 2 euros, hubiese ganado mucho más, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Y es por esto, pues, el cambio, ¿no? Es Clash Royale, Clash of Clans, que son juegos que a mí me revientan, porque si alguien intenta jugar, no puede jugar, tiene que estar pagando y pagando y pagando y pagando y pagando constantemente, semana a semana, mes a mes, para poder ir avanzando en el juego. Eso es algo que a mí, personalmente, me cabrea. Yo considero que es mucho mejor lo que ha hecho Nintendo, pagar 10 euros, tienes el juego completo y ya está, te olvidas. Ya dijo Nintendo desde el primer día, no va a haber actualizaciones, no va a haber contenido nuevo, no va a haber compras dentro de la app. Esto es lo que hay, el juego completo vale tanto. Y ya está, a mí me gusta más, pero el mercado dice que eso no es así, que la gente quiere tener el juego completo y luego ir pagando poco a poco, esa sangría constante, que a la larga vas a pagar muchísimo más de 10 euros. Si hay alguien que esté jugando alguno de estos juegos, habrá dado cuenta que hay una oferta tal, tal, y vas picando, vas picando, vas picando, y al final te dejas un montón de pasta, de lo que te das cuenta, ya has tirado un montón de dinero para un juego chorras. Bien. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues es lo que tiene que demostrar Nintendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De todas formas, Super Mario Run no es un juego que yo considere que valga 10 euros. Si hubiesen puesto el juego a 4 o 5 euros, lo consideraría mucho mejor. ¿Por qué? Sí, bueno, tiene muchos varios mundos, tal, tal, tal, pero no. Tengamos en cuenta, ¿cuáles son los juegos más caros? Yo compré hace muchísimos años, con el iPad de primera generación, el juego Final Fantasy 3 o 5, no recuerdo, costaba pues eso, 8 o 9 euros, y me pegué jugando unas navidades enteras, porque era un juego completo, era un Final Fantasy entero, un juego. Super Mario Run es un juego de carrera, sí, es un juego tal, pero no vale eso. Digamos que hay diferentes niveles de juegos, ¿vale? No es lo mismo un juego de rol como era el Final Fantasy, que un juego de acción, de carreras y ya está. Ojo, que el Super Mario Bros. 1, el original, seguramente tendría menos horas de juego que este. O por ahí iría, tampoco te creas tú, por ahí iría más o menos. Entonces, bueno, tampoco es que sea una estafa, teniendo en cuenta lo que costaban los juegos ahora. Nintendo tiene que cambiar, el mercado tiene que cambiar, pero yo veo a Nintendo por el buen camino. Yo siempre soy un gran defensor de la gran N de Nintendo, me encanta lo que hace, y yo creo que es una compañía muy valiente. Es la única gran compañía, de todas formas, que está sacando estas cosas, ¿no? En una compañía tradicional, quiero decir, hay otras versiones, adaptaciones. Yo creo que en 2017 va a sacar bastantes más juegos Nintendo, tiene mercado para ello. Y a ver cómo lo hace, tiene que saber fragmentar o segmentar mejor los precios. Yo no estoy de acuerdo en que hubiese tenido que vender Super Mario Run por 2 euros, ni mucho menos, me parece algo ridículo. Pero 4 o 5 euros sí que hubiese sido un precio ajustado y Nintendo hubiese vendido mucho más. Entonces, bueno, ahí tenemos a las grandes compañías. Supercell, experta en sangrar a sus usuarios, sangrar a sus clientes. No digo que haga malos juegos, ojo, ni mucho menos. Pero es que esos juegos los considero una estafa, directamente los considero una estafa. Y nada más, a ver cómo cambia el panorama, a ver cómo avanzan las grandes compañías y a ver quién queda, ¿no? De todas las grandes. Sega ya desapareció, Neo Geo desapareció, TurboGrafx desapareció, ¿vale? Quedan las nuevas, Sony que es la y Xbox, que son las últimas en llegar. Nada más, un saludo a todos y hasta la próxima.